caminemos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Yo tomo el tren que sale a la hora.